Thank you. Y como que fabricados en PC. A ver, son los analizadores de placas que los de Infinity se llaman. Va a poner los datos de la del cable. ¿Qué tal cosa se va a dar en cuanto a los estamos en la planta de la gente. La que para el portal Strategic Informer, y ante las preguntas relacionadas con este evento, pues ya estamos todos de público en el nuevo medio de lugar. Y el organizador usó como ejemplo el Final Fantasy XIII. El texto de Daniel Erickson respondió lo siguiente: bueno, antes de responder tu pregunta, solo quiero recalcar que, aunque recuerdas muy fácilmente Final Fantasy XIII, no es un juego de rol. Gracias a una relación, no creas un personaje ni lo eres. No solo la que está en la secuencia de la torre, pero no una ventaja. Pues, eso te hago que empezar la boca para no solo para la competición de los JRPG, pero no, y sobre todo Final Fantasy XIII. Ni siquiera se metió con un poco de Final Fantasy. En el caso de esa caja, no podemos ya dejar los fijados que dicen, bueno, esta caja de texto es una caja, sería una caja. Y un saludo, y totalmente, el que tú te vas a hacer. seguirá jugando el equipo político del pasado de Amores. Así que lo también para considerar la dinero para la misma compra. Por eso que tendría una gente con poco dinero. El dinero que la carga es menor del que llevaba antes. Y se puede dar más importante que la piratería en consumos. Y ahora está diciendo que si la cosa sigue así, la serie también será obligada a sortear el fondo de digital. Es bastante como no puede tener una de las compras que se han mandado, pues que quitamos que se. Buscar el tema para recoger los sobras capos. Y lo que estamos hablando de aquí en el es el asunto la venta de un nombre modificado. Y por esto de aquí toma iniciativa, etc. Al final, la venta de un nombre modificado a que no se va a cosas así, a pequeña escala. Pero desde que se ha modificado y se ha convertido en un negocio tan grande como la venta de primera mano, aquí en el sistema de compañía, de la forma de la policía, y eso no es de la segunda mano que los comunos, ya que la segunda mano que tenemos en la presentamos. O sea, me parece también que la segunda mano proteja los costes carísimos y por lo menos la gente es legal y cumple su responsabilidad de la compra de la original. Pero lo admito, el efecto de que la segunda mano es más interesante que la piratería de las que me parece una pagadora de la cara. O sea, la gente es legal de comprar por un precio barato y no decir que le ponen piedras. Lo que pasa es que con la piratería no es un problema. El usuario no se compra porque puede jugar al juego, pero es que desde que comete la segunda mano, las cargas de tiendas se cerran y las editoras no venden nuevo. Y eso es el tema. Y lo que les jode la venta, lo que les jode. Y vamos a ver un momento a lo que el juego, porque el juego no es lo mismo que ahora está hablando de la gente en tanto tiempo. Pero eso es, básicamente, han estado hablando de la visión de este programa. Y el juego que nos implementó ya la papel, pues. Es un internet que me da mejor que pusiera las portales gratis. juegos permitieron buscar los gratis por tablet, tanto en PC como en tablet. Pero en el caso de tablet, el primer de este mes, como ya estamos aquí, es que según el cual lo veo, no sé si es mejor o no. No me refiero de la telefónica, pero bueno, es que ahora tenemos un poco de soporte. Antes de usar con un portal durante este periodo de tiempo, se lo podrán tener por siempre. Todo lo que portal a 0 euros es el precio máximo por el que debería pagar la gente por él. Pero ponen la imagen, o sea, bastante curioso la carrera de Daniel Hilbert, todo porque tú también te pasa con Mac. Y en opción de tres tipas, una imagen de tipas y la manzana de Mac. Pero la manzana de papel, esto me da esperanzas para el nuevo Sonic. Y por cierto, el nuevo Sonic se dice, bueno, hay un número de que también no es posible que salga en formato físico. Bueno, algunos nos dicen, nosotros ya hemos esperado este mismo de Mac. No, por eso se le pone este para un plato para un Mac y se hace una posición en el Bueno, dice, noticia del día, la demanda de Tim, en forma. En este momento no sé de qué hablar de Mac, eso no se pone, no sé de qué hablar. Es lo mismo que una de para siempre, pero no sé de qué thank you. Thank you. que digamos que así como que aunque no puedo completo. No creo que se lo entiendo. Con personajes están bien. Lo que han hecho, de hecho, además en los juegos, mucha gente ha reclamado personajes de Street Fighter antiguos y bueno, han subido al total de 35 jugadores. Y como ya decía Jorge, ya están desbloqueados desde el principio. Es una cosa que, bueno, tiene que hacer bien y mal. Pero el hecho de que hay 35 jugadores, o sea, que todo es de bueno, pues está más variada la misma. Y bueno, también es un técnico que es importante. De todas maneras, que es un juego, yo creo que el tema de que no podríamos desbloquear es un juego. Pero si hablamos de este punto de vista, no lo que me ha dicho, el actor nacional de este, a mí me da su precio hasta qué punto está pensando en el marco del juego. Hombre, que no, está pensando que tiene un jugador de este punto de cuatro. Entonces, el jugador de este punto de cuatro ya se acabó el juego. Thank you. Digamos que más novedoso es que separados. Supongo que no eso lo han hecho, no sé, la gente se queja de que está muy cerca, que se puede atacar con cualquier cosa, pero no he entendido que no lo digo. Es que estamos separados y no lo he podido. A mí me daba un poco de cuánto, pero bueno, te van, no lo tiene la forma separada. Yo creo que en el año nuestros empezaron con que entraba a toallas al oponente y que lo mejoré un poco más a la vez. hacer el video multijugador. Aparte eso, no te puedes coger el video para no acabar la limitación, no funciona, porque tú sabes que te toca la parte de la segunda. Y quieres aprender a jugar con él, y lo puedes jugar con él, y te ves, o sea, atrapado cuando quieras. Bueno, está bien, si te gusta mucho el juego y tal. Bueno, como profesional, no tengo unos juegos, me gustaría decir que con respecto a este efecto, por ejemplo, han quitado el modo supervivencia y el modo clínica. Bueno, es una lástima, porque no son divertidos. Creo que este es uno de los pocos puntos negativos que podríamos decir de la transcripción. Entonces, para tener un efecto completo, o el efecto todo completo, tienes que tener la primera versión de la sujeto. Si quieres llevar la práctica, yo creo que la gente te ha. Bueno, vamos a ir a la comarita de Pascual, que son los compañeros. Bueno, pues el pasa lo siguiente. Como se pasa el secreto cuarto. Tampoco aquí los compañeros. Claro, los hemos sacado con el secreto. ¿Sabes que el 6? Ya sabéis que el 6 está conmigo. Chicos, ¿cómo hacemos para superar los demás? Yo creo que aquí, hemos superado muchas opciones, hay un homenajeado que no solemos decir aquí, pero que si todos llegaron es casi perfecto. O sea, yo podría decir que es la perfección del juego en la luz. Y yo creo que sea que nos parece una de las tres fotos de la zona, un juego que lo colocaba en el centro de la luz. Aunque, lo que puedes jugar, directamente es así, no te pico de la parte de la luz, España. sabes de dónde es la gente, porque antes, si no, por ejemplo, es muy fuerte, pues, si no aplicabas, si no veías que la gente no sabías que con quién estaba jugando.

Thank you. que estamos todos en el debate del desarrollo. Para que esté leyendo, pues una pregunta y va a ser el tema de jugar. Thank you. Sí, Thank you. Thank you. Así se despide en el chon. Y también explica el futuro de la compañía es algo incierto. Es con el mítico mando de PlayStation 4 de Microsoft. Y algo nos dice el sofisticado servicio técnico de Sony. Y luego, se me dice el camino. O sea, thank you. que es un maquinón de 200 euros de joya, pero un jugador mínimo de 2 de 6 en bolsa por mucho. Totalmente de acuerdo. Es el tercero. Ahora, para mí, te de preponer al principio. Yo voy a entender todo hecho, si no hemos explicado que 360 con un alto porcentaje de fallos en sus máquinas, le llevan adelante la PSE a llevar más tiempo en el mercado. En cuanto a los juegos que son gratuitos, el 2009 del 2010 va a recuperar tiempo, mucho del tiempo que perdieron al principio. Esto va a decir, al principio lo que decía Sony, no le daba mucha atención a lo que se tenía bajo como juegos que se pudiesen considerar los maestros y algunos de los que destacaban en su momento bajo juegos de gráfica. Afortunadamente las cosas fueron a mejor que la PlayStation 2. Hay muchos juegos, algunos son verdaderos tuyos, pero también hay muchos que no dicen la pena. Lo que les conté en la gráfica y incluso el día de hoy si la juego con la luz que les acompañó. Creo que Sony le acabó sacando al mercado un producto tan fuerte tecnológicamente sin calcular bien las pérdidas. Y ahí el hecho es grande porque incluso que todavía se sigue participando de todo. ¿No crees que la industria se ha comportado tecnológicamente? ¿Es que tenemos muchos problemas en cuanto a lo que se desarrolla? ¿Por qué? Porque la tecnología y cuando las compañías con un algo nuevo es muy difícil de conocer. Sobre todo si la única persona que va a comprar es Sony en este caso. Thank you. configuración de la consola, pues a cambiar de todo. A mí, con ediciones, a cambiar juegos normales, a poder comprarlo, claro, que vale. Va a ser el práctico. Pero bueno, lo que quería decir es que el tema del Wartan me parece más interesante que el Wartan. Principalmente porque con algunos con un buen tenemos una buena manera. Yo no quiero modificar los resultados de la sociedad y publicidad. Pero como una consideración, al final Me equivoqué, como dice que te encuentro, me conozco a mi hermano. Desde aquí, en la tierra, de su vida y de qué quiere que explotas en el juego. Y he visto que es un poco de mi etcétera, así que eso, no me equivoco, lo digo. Pero la actitud del emprendedor. Thank you. Nuestras libertades. La censura de los demás es nuestra censura. Libertad.